las tradiciones y las creencias no son elementos disponibles, no tienen libre disponibilidad. La polémica sobre la naturaleza jurídica, por así decirlo, del embrión y el feto es una cuestión de larga polémica. Nuestro ordenamiento jurídico ha recogido la tradición latina, cristiana, de que es una vida en expectativa, es decir, si el feto no nace una persona, si nace muerta, es una persona que no existió. ¿Sí? Este es el concepto de persona que recoge nuestro ordenamiento jurídico. Y si nace, le hemos pedido esa visión, le hemos pedido su opinión a personas de muy variada orientación. De lo que nos ha llegado, podemos informar, vamos a tener la voz de Florencia Bielinki de Radio Nacional, Daniela Bambil del Instituto Independencia, Julio Carballo de Ya Nada Será Igual, Gabriela Piovano, médica, que todos conocen, epidemióloga muy difundida por el tema coronavirus, Julia Riesnik de Radio Rebelde, Antonio Seminara también de Ya Nada Será Igual, es decir, un montón de voces que van a plantear su visión, su mirada, para ampliar los fundamentos del debate. ¿Crees que hay popularidad de la discusión? Primero porque yo, responder por así ahí, como veo por muchos ahí. Pañuelos verdes, también veo en mujeres de origen popular muchos pañuelos celestes, y veo también que el debate, a veces cuando se centra en un sí o un no absoluto, sin tomar en cuenta estas variables de las que estamos hablando, se fuerza una decisión por encima del análisis. Claro, a ver, yo el aporte por ahí, más desde mi humilde opinión, pero el aporte jurídico que uno puede hacer a la cuestión, es esto que te dije de la libre disponibilidad. Yo soy muy cuidadoso en que no entre dentro de la esfera de la autonomía de la voluntad ciertos... la existencia humana, el cuerpo humano y demás no son cosas que están dentro de la disponibilidad en los términos liberales del antiguo artículo 1197 del Código de Vélez, y no me pongan en apuros de decir cuál lo reemplazó en el actual Código Civil, pero el espíritu sigue siendo el mismo, es decir, la autonomía de la voluntad como forma de convivencia, pero recortada a los principios de orden público y demás. En ese sentido, yo creo que el cuerpo humano, la vida humana, no es una cosa disponible, ¿sí? No es que alguien puede, desde el dedo hasta el vientre, poder disponer libremente. Son cosas que están fuera de la total soberanía de la persona, ¿sí? Como sucede con otras tantas cosas, gracias a Dios que existe el orden público, el compromiso comunitario, y en ese caso regula el derecho. Esta es mi visión como abogado con una cierta visión de las cosas. No obstante, creo que sí, la despenalización es algo que está esperado por la gente, porque tampoco puede ser que por una cuestión de salud una persona pueda ir presa o castigada por el ordenamiento jurídico, y eso sí lo acompaña. Ahí vamos, y el otro tema de debate que ha generado, te digo acá, una polémica grande, por un lado quiero refrendar algo en lo que creo, ¿no? Es asombroso que se lo tome de modo pequeño el planteo. La recuperación de las adicciones está relacionada, y acá felizmente algunos oyentes muy, muy atentos, lectores muy atentos como Juan Martín Cagnani nos aportan el planteo de Pavlovsky, está relacionado no con el aislamiento, sino con la socialización, el trabajo y la posibilidad de seguir haciendo aquello que aman, ¿no? Es realmente sorprendente que haya vuelto a circular con tanta intensidad la idea punitiva de la recuperación de las adicciones, del encierro. Por supuesto, cuando se trata de una persona famosa como Diego Armando Maradona, el encierro es en una casa grande, con médicos, especialistas, pero no deja de ser encierro. Y según se ha comprobado en todas las acciones médicas a lo largo de los últimos 50 años, diría, el aislamiento y el no permitirle trabajar implica forzarlo a una máquina permanente, a una especie de 24 horas sin hacer nada, algo que algunos jubilados, como bien me se han comunicado para decirme, lo han sentido a la hora de dejar el trabajo, y la persistencia de la adicción, porque es relevada por otra, ya que no se puede sostener sin realizar una actividad que ama. Es curioso porque muchos se han comunicado para decirme, no, lo que pasa es que vos sos hincha de fútbol y querés que siga. No, a ver si nos entendemos. Si a Maradona se le saca el fútbol, se lo lleva al Nordelta y se lo encierra con médico, se lo mata. No les quede duda de eso. Y el ser humano, y ahí vamos otra vez sobre la determinación, el médico dijo que está lúcido y que puede decidir por sí mismo, el ser humano tiene, en cualquier tratamiento, capacidad para determinar si quiere seguir o no con ese tratamiento. Es una locura lo que está sucediendo, y es una reposición del planteo punitivo, antilibre, digamos, en contra de la libertad del paciente, lo que está pasando por estas horas. No sé vos cómo lo ves. Sí, lo veo muy oportunamente vinculado. Podemos caer en opiniones contradictorias, nadie está exento de esto, pues son temas muy profundos. Es decir, si la vida tiene que ser vivida con los parámetros de salud que marca un criterio científico médico, o del que sea, o social, que después a la postre puede cambiar. ¿Cuál es el criterio de salud? No, es decir, ¿qué es una persona sana? ¿Una persona que solamente deja de consumir una sustancia, o una persona que es feliz? Porque realmente condenar a Maradona a no estar en el fútbol es como condenarte a vos a que estés sin un micrófono o sin ir a la cancha. O sea, que recuerdo, hoy que lo iba a escribir, antiguamente las dolencias, las cardiopatías, eran atendidas con un resguardo total de la actividad de la persona física y emocional. Yo estuve muy, muy ligado en mi infancia con mi papá, muy enfermo de eso, y recuerdo que le prohibían ir a la cancha, por ejemplo, ¿no? Alguien que había muy parecido a vos en la forma de ser, con el fútbol, le prohibían ir a ver a los amigos y le prohibían escuchar tango. Escuchar a Gardel y específicamente a Dios Muchachos. Y en casa era como una cosa, una transgresión, ponerle al viejo en el Ken Brown el disco de Pasta de Gardel con a Dios Muchachos como una excepción. Años después, obviamente, el médico, que no tengo ningún reproche sobre su óptica porque era la de aquel momento, de finales de la década del 60, claro. La política fue absolutamente distinta, el criterio de salud, bueno, yo no sé cuánto va a vivir, pero vaya, tome sol, vaya a la cancha, grite, llore, ríase y escuche todo el tango, y si le debe encantar, cántelo también, ¿sí? Y realmente el concepto de vida y de salud, no sé si alguien puede... En este caso es todavía más directo. Por supuesto que conozco varias instancias, inclusive Favaloro se metió en el debate, como médico especialista en el corazón y como hincha de fútbol, señalando, por supuesto que estás a los saltos, pero no hay nada más sano que eso. Pero esto es todavía más directo, porque no está descubriendo el oficio que ama. Ya lo tiene desde hace 60 años, ¿me entendés? Sí, claro. Es decir, no tiene ninguna duda sobre lo que quiere hacer. Lo dijo con claridad el médico Leopoldo Luque, que señaló, Diego es una persona que me mira y con mucha lógica me dice, Luque, ¿qué hago acá? No es el violento que se... tajando el alta. Me mira sonriéndome y me dice, ¿qué hago acá? Me siento bien, me quiero ir. Tiene mucha lógica, pero hay que pensar muchas cosas. Es una persona de 60 años que tiene autonomía y lucidez. Y dice el médico, a modo de diagnóstico, Diego, donde menos sufre presiones es en una cancha. Esa es mi impresión. ¿Me entendés? Todos sabemos si que... la sufriera. Todo un año, las 24 horas del día, recluido, Maradona no lo va a dedicar a estudiar ingeniería, digamos, o a leer los clásicos de la literatura universal. Va a darse manija, ¿me entendés? Pero decir, se le impide poner la cabeza... Lo primero que te dicen cuando tenés un problema... algunas personas que opinan, seguro creen no ser adictas, y eso también es un problema para ellas. Cuando tenés un problema, lo primero que te dice un médico es ponga la cabeza en algo. Es decir, si tiene una ocupación, desarróllela, porque lo peor que puede hacer es estar en su casa dándose manija, ¿no? Y eso me parece que lo marca bien el médico de Maradona, sí, contrariamente a la posición de sus hijas, ¿no? Inclusive uno podría pensar aún, y abrimos el debate a la audiencia, si independientemente si se puede morir o agravar su cuadro de afección, si la vida no es para cubrir determinadas funciones de satisfacción propia y colectiva. Pensaba, por caso, tanto lo hemos escuchado de doctor Cosio, alguna versión que ha quedado el papá de Jorge Tayana, sobre la salud de Perón. Sí, es claro que Perón por ahí hubiera vivido más estando en Puerta de Hierro cambiando jazmines, pero era claro lo que Perón, para lo cual nació 76 años antes, 78 a la hora de morir. Es decir, porque también las personas tenemos una función de satisfacción personal y colectiva. Uno no es solamente por lo que dice la placa de rayos X. Es algo más. No te queda ninguna duda, no te queda ninguna duda, Hernán. Además, Perón, por supuesto, y me viene bien el ejemplo, creo que ese es el ejemplo, con los caniches y con su mujer alcanzándole las chancletas, hubiera vivido bastantes años más y hubiera estado muy tranquilo en Puerta de Hierro. Ahora, imaginemos toda la lucha de 18 años sin el colofón del retorno de Perón y sin su asunción presidencial, ¿no? Imaginemos la historia argentina sin esa edad. Sin esa despedida final, digo, tampoco sería un suicida. Por eso yo creo que es muy oportuno que lo traigas a cuento, un poco porque es noticia, un poco porque todos estamos atentos a la salud de Maradona, y un poco porque lo que hablamos de la disponibilidad de los cuerpos también tiene que tener como una armonía entre una cosa y otra. No es que uno es dueño de todo y libremente lo dispone, porque si no estaríamos legalizando el suicidio, lo que no quiere decir que un suicida que no logre su cometido puede ir preso. Eso es otra cosa, pero no es que uno dice, bueno, se quiere matar, bueno, listo, saque turno. Si se quiere matar, lo mato. Lo mato, claro, hay un servicio en el segundo piso del Ministerio de Justicia, vaya, pida turno y le pegamos un tiro a la bola. Es decir, no es así que funciona la cosa, y tampoco si el tipo falla como el tiro del final que va a salir, que después vaya 5 años preso encima por haber intentado suicidarse o una clínica psiquiátrica atado de pies y manos. Me parece que hay que encontrar un principio. Yo solamente observo que la vida de las personas no son disponibles, no solamente la del feto, sino la del el portador de esa vida, que en ese sentido la libertad debería tener algún tipo de abordaje, pero sí bien recibo por cuestión de salud pública y por cuestión de despenalización el proyecto que deberá debatirse. Después podemos pensar si es oportuno o no oportuno tener determinada política. Y bueno, eso será un tema que pues lo podemos seguir después. Vamos a la música entonces, seguimos el debate. Le cuento a la gente que está escuchando que en Radio Gráfica va a encontrar artículos sobre ambos temas, sobre la despenalización del aborto, sobre el tema Maradona. En todos los casos, pueden adentrarse y polemizar, dejar su opinión. Lo que hemos recibido lo vamos a difundir. ¿Qué tango vamos a escuchar ahora? Bueno, eso quería, ojalá que esté conectado Faustino Velasco, Aito Ayep, que nos suelen pedir tangazos. Vamos a escuchar una obra de arte, todas son obras de arte, pero una cosa excepcional, que es un tango conocido, Recuerdo de Bohemia, pero en la versión. Recuerdo de Bohemia es de Delfino y la letra es del recordadísimo Manuel Romero. Pero que la versión es exquisita, es largo, que la audiencia lo disfrute, de Aníbal Pichuco Troilo, en un formato musical que revela que Gardel y Troilo son infinitos. Escúchenlo con la voz casi de estribillista, acompañando, como si fuera un instrumento más, de la voz de oro del tango, Alberto Marín.